Vamos a hablar unos minutos con Fernanda Oddi, que es concejal del PRO y que estuvo ayer en la Comisión de Obras Públicas, un poco también discutiendo esta temática. Fernanda, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos un ratito. Sabemos que hasta tuviste que parar para hablar con nosotros. Pero queríamos tener tu palabra porque hemos escuchado las palabras de los demás integrantes de los distintos bloques, pero no habíamos escuchado la postura del PRO. Así que contanos. Sí, bueno, como sabrás, porque lo estabas contando recién, entró el proyecto en el Consejo Deliberante. Hasta ahora lo único que se discutió sobre el proyecto es si era competencia del Consejo o competencia del Intendente a partir del planteo que había hecho el bloque de la UCR. Nosotros siempre desde un primer momento dijimos que esto debía discutirse en el Consejo Deliberante, más allá de que después se definiera con claridad quién es el responsable de autorizar o no autorizar, para que no se haga nada fuera de lo que establece la ley. Bueno, en esa discusión estaban ayer, el concejal Bompadre explicó las razones por las que ellos consideran que se debe discutir en el Consejo, el bloque de la UCR las suyas, y bueno, yo, como les dije ayer, yo hace 15 días que abandoné esa discusión. Me parece que la discusión tiene que ir por otro lado, por pensar qué tipo de ciudad queremos, qué queremos hacer con este avance de la empresa, si se va a permitir, si no se va a permitir, cómo puede afectar esto a la cooperativa o no. Y hay que escuchar a las distintas voces autorizadas en el tema, más allá de lo que uno pueda pensar, creer, analizar o opinar como opina cualquier ciudadano. Me parece que el tratamiento en el Consejo reviste o debe revestir otra seriedad y otra profundidad en el análisis, que supone escuchar a las partes involucradas para después recién uno con un fundamento un poco más válido poder ahí decir, bueno, autorizamos, no autorizamos y demás. Entonces me parece que estábamos errando el foco de la discusión, más allá de que no deja de ser importante determinar la cuestión legal y ver quién es en última instancia la persona que debe autorizar. Creo que un tema de tal envergadura y con lo que vemos que está pasando en la ciudad, el Consejo Deliberante no puede mirar para el costado y no puede no decir nada sobre el tema. Es un tema que nos involucra a todos, que involucra a todos los ciudadanos y que debe ser discutido en el Consejo. Esa es la postura que tenemos. Claro, ahí hay coincidencia con el oficialismo de parte del PRO de convocar a todos los actores y escucharlos. Sí, nosotros desde el día uno, yo desde el día que entró en la comisión, incluso con el planteo que había hecho la UCR, que no digo que no sea atendible y que no hay que definir eso, y yo dije, bueno, esto no invalida a que nosotros recibamos a todos los interesados y a todos los que consideren que tienen algo para decir en este tema y que saben del tema y que están en el día a día en el tema antes de tomar una decisión. Y si después la decisión la tenía que tomar el intendente, bueno, también es válido que el Consejo pueda escuchar a todos, recibir a todos y por qué no también al Ejecutivo y aportar a la definición última. Yo considero que si el intendente resolvió mandarlo al Consejo Deliberante, a partir, bueno, hay un dictamen legal y demás, será también, más allá de que la ley orgánica establece que es competencia del Consejo, es también, considero yo, a mi punto de vista, no es que el intendente lo haya dicho, yo considero que puede ser también un respaldo institucional para una decisión que sabemos que va a tener un impacto en la ciudad de Santa Rosa, lo que se decía que sí o se decía que no, es algo que va a impactar. Entonces no me parece ilógico que esto se pueda debatir en el Consejo Deliberante. Bien, diría un juez, voy a hacer una pregunta indicativa, pero bueno, la tenemos que hacer porque nosotros desde nuestro medio tenemos una mirada respecto a esto, pero escuchamos a todos los actores como pretende hacerlo el Consejo. Desde el PRO, te pregunto como concejal del PRO, ¿crees que este proyecto perjudica a la cooperativa? Yo lo que sé es lo que he escuchado de la gente de la cooperativa en los diferentes medios. Ellos claramente han dicho que esto los va a perjudicar o que se sienten perjudicados. Por eso quiero que se los invite a la comisión para poder conversar con ellos y que nos den todos los fundamentos, que imagino que deben tener sobrados fundamentos para decir lo que dicen, y a partir de ahí poner eso también en la balanza, cómo no. Lo mismo que, bueno, ayer en la comisión se resolvió, a propuesta del presidente de la comisión, comenzar la ronda de invitados recibiendo a los que han presentado el proyecto. Me parece que también tenemos que escucharles, decir, bueno, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Por qué? Y estas preguntas que nosotros nos hacemos y que ustedes también se hacen y que se hace la gente de la cooperativa, hacérselas también, también a ellos. Uh-huh. Así que por eso yo insisto, y nosotros desde el bloque no hemos querido tomar postura en el tema, no por una cuestión estratégica ni porque no querramos decir lo que pensamos, porque la realidad es que siempre lo decimos, y además se va a saber, una vez que esto se termine de resolver, se va a tener que votar y todo el mundo tendrá que fundamentar si está de acuerdo o no está de acuerdo con esto que solicita Telefónica. Uh-huh. Pero bueno, nosotros nos parece que realmente, con sinceridad te digo, hasta que no escuchemos bien a todos los sectores y veamos bien los fundamentos de todos y podamos contraponer lo que dice uno con lo que dice el otro, no tenemos una postura tomada, realmente no tenemos una postura tomada. Bien, ayer se la vio en la reunión de Comisión de Obras Públicas a la viceintendenta Romina Montes, sí, de Oca. Sí. Yo no la había visto en otra reunión de comisión. Te pregunto, ¿a vos te sorprendió verla sentada? Y digo porque es una actora importante en este tema, hasta fue tildada como de hacer lobby a favor de la empresa de Clarín. ¿Te sorprendió verla ahí? No participó de la reunión, por lo menos yo no la escuché hablar. No, sí, la verdad que ella como presidenta del Consejo Deliberante puede estar presente en cualquier comisión, más allá de que ella no integra ninguna como concejal, pero como presidenta puede estar presente en cualquier comisión, y a mí hasta me parece correcto que en temas que son de tal importancia esté presente, porque bueno, es la presidenta del Consejo, tiene que saber de primera mano lo que está pasando. Cuando fue también lo de Carrefour en su momento, que fue un tema bastante también controvertido, bastante conversado, ella en algunas oportunidades estuvo, pero sí, la realidad es que nosotros sabemos que la presidenta, bueno, acá tiene también, obviamente en el Consejo, ella cumple su rol de presidente de concejal, pero sabemos que también forma parte del sindicato de Telefónicos, y yo pensé que por ahí estaba como para comentar algo o aportar alguna información que nosotros no tengamos, no manejamos sobre el tema, para ayudarnos en la discusión, pero bueno, no hizo ningún comentario, así que la realidad es que creo que ha estado para estar al tanto y saber de primera mano cómo se lleva adelante un tema que, como te digo, para mí es un tema muy importante, así que me parece bien que ella esté en las comisiones. Bien, no estuvo como representante del gremio, pero sí como concejal que es. Y que claro, en este caso, ella es concejal presidenta. Y es presidenta, entonces claro, como al ser presidenta puede integrar las comisiones. De hecho, bueno, yo no fui concejal en periodos anteriores, pero me han comentado mis compañeros que la presidenta anterior del Consejo estaba en todas las comisiones, generalmente presente, escuchando, y acá, si bien Romina por ahí no está en las comisiones, siempre está el asesor de la presidencia presente, porque bueno, es parte de la discusión, y también es una persona que después, llegado el momento, tiene que, ella como concejal tiene que votar, con lo cual tiene que estar al tanto de lo que sucede. Claro. Me parece. Así que bueno, por ahora quedaron en que hay fecha de invitación a, en este caso, a la empresa Telefónica, o todavía eso se va a determinar. No, vos sabés que yo insistí bastante ayer, le preguntaba escuché, a Lucas Ovejero, al presidente, digo, bueno, díganme cómo lo hacemos, porque la verdad que me parece que es un tema que urge, esto que vos comentabas recién, lo vemos todos, que se avanza, o pareciera que se avanza con la obra. Desde el Ejecutivo han dicho que no están haciendo nada que no esté dentro de lo autorizado, pero bueno, eso son cuestiones que las tienen que informar los responsables de las áreas. Nosotros, yo veo lo mismo que ves vos y que ve toda la gente, por eso es como que me urge desde ese sentido, ¿no? Para tener que resolver rápidamente, pero sí para, bueno, si viene la gente telefónica, tenerla enfrente y poder preguntarle qué está haciendo o por qué está repartiendo panfletitos en el barrio diciendo que Movistar llegó a tu barrio, si todavía el Consejo Deliberante no ni siquiera se reunió con ellos. Claro, ustedes como concejales, cuando ven eso, ¿cómo se sienten? Digo, porque están discutiendo algo que todavía no tiene ninguna resolución, pero la empresa sigue trabajando normalmente en la ciudad. ¿Cómo se sienten ustedes como concejales cuando todavía no se determinó nada respecto a esto? Claro, por eso yo quiero preguntar, porque la realidad es que si esto es así, si es lo que se ve, quizás ellos tienen una explicación a la situación, por eso yo no me animo a prejuzgar nada hasta no estar segura y no haberlo podido preguntar con la persona responsable que lo lleva adelante. Pero si esto es así, voy a decir, bueno, o sea, nosotros todavía no lo discutimos, no lo decidimos y ya lo están haciendo, ya se lleva adelante. Nos ha pasado con esto y nos ha pasado en otras situaciones que las hemos marcado, como por ejemplo cuando te vienen y te piden autorización para llevar adelante una obra, el propio ejecutivo, y la obra ya se inició hace 2 meses, vos decís, yo tengo que estar autorizando esto y ya lo estaba haciendo. Claro. Entonces ahí yo lo he dicho, a veces te sentí como, che, nos pasa por arriba el Consejo Deliberante, claro. Por eso yo ayer insistí mucho en esto, bueno, pero ¿cuándo nos vamos a juntar? Va a ser en 15 días recién, van a establecer una comisión especial, como se ha hecho en otras oportunidades, que ante un tema de esto que urge en este sentido, no es que estamos presionados a tener que decidir ya, pero sí a mí me interesa que ante lo que estamos viendo poder tener sí la reunión con la gente, con los responsables de Telefónica, para que nos expliquen cuál es el proyecto, qué quieren hacer y qué están haciendo ahora y por qué o a qué se deben toda esta propaganda que todo el tiempo los vecinos nos cuentan, los vecinos de determinados barrios nos cuentan que están recibiendo ya las promociones y para que pidan el servicio y demás. Entonces, bueno, yo les quiero preguntar qué es eso, de dónde sale, si es algo que está llevando adelante la empresa o de dónde sale eso, y por supuesto que nos expliquen cuál es el proyecto, cómo lo piensan llevar adelante, cómo va a ser el servicio que pretenden brindar y demás. Bien. Así que en principio Lucas me dijo que sí iban a mandar las notas para invitar. Yo estimo, por lo que entendí en la comisión, que salvo que el presidente dijo que se iban a mandar las notas y que nos iba a avisar cuando nos reuníamos, si hacíamos una reunión especial de comisión, él nos va a mantener al tanto, nos dijo, pero si no, estimo que va a terminar siendo recién en 15 días cuando se vuelva a reunir la Comisión de Obras Públicas. Será ahí cuando recibamos a la gente de Telefónica. Lo Bien. Que sí sé es que van a ser los primeros. Así que bueno, vamos a ver qué dicen. Cómo pasa. Y bueno, y ahí pedí yo también, y lo pidió también el concejal Alfa Geme, que también se invite a la gente de la cooperativa. Yo tengo también un especial interés por escuchar a la gente de la cooperativa para que también nos cuenten cómo se estructura su negocio, cómo se desarrolla y cómo ellos creen que esto lo puede impactar y qué puede pasar, para después sí empezar a delinear ya una postura firme sobre el tema. Bien, última que te hago, Fernanda. Sí. Ahí pegadito donde se hacen las reuniones de comisiones, en el hall de entrada del Consejo, ayer se preparó una obra de Sergio Ibaceta que se llama Caricaturas del Desastre, y desde el PRO salieron a pedir que se censure esa muestra que se está haciendo en el Consejo Deliberante, en un edificio público. ¿Por qué salieron con este comunicado desde el PRO? Sí, mira, te agradezco que me lo preguntes y que pongas la palabra censura, porque es la que han establecido todos los medios, y nada más lejos de nuestro de querer censurar, y menos un artista, más allá de la obra que sea. Para mí el arte, como y lo pusimos en el comunicado, es arte, tiene que ser libre, tiene que incomodar, tiene que interpelar, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que nosotros solicitamos, en definitiva, no somos los que decidimos, yo no soy quien decide lo que pasa o deja de pasar en el Consejo Deliberante. Nosotros le solicitamos a la intendenta que no se lleve adelante la muestra en el Consejo Deliberante, porque considerábamos que es un ataque, pero sí que es un hecho de para nosotros que atenta contra las instituciones. A mí me parece, y siempre lo digo, y siempre lo hemos hablado, lo he dicho en las comisiones, en las sesiones y demás, tenemos que resguardar la institución del Consejo Deliberante. Tenemos que entender que en el Consejo Deliberante están representados todos los sectores políticos y que el Consejo Deliberante no puede ser un lugar donde haya expresiones partidarias. Entonces nosotros lo que solicitamos, le solicitamos a la presidenta del Consejo, primero el concejal Guerrero lo habló con ella, se lo solicitó de forma oral, le dijo, mirá Romina, ¿te parece llevar adelante una muestra de estas características en el Consejo Deliberante, en el marco de que estamos a 4 días de las elecciones? A nosotros lo vemos no como una cuestión de defender o atacar al presidente Milei o al presidente que sea, a mí me parece una cuestión de cuidar la institucionalidad del Consejo y de la figura presidencial, de las dos cosas, en un Consejo Deliberante que es una institución del Estado de todos. Romina le dijo, sí, Marcelo, yo sé que esto puede causar alguna incomodidad, pero la muestra no se va a bajar. Bueno, bárbaro. Ante esa situación resolvimos enviarle una nota donde le solicitábamos lo mismo, que Marcelo había hablado con ella personalmente, más que nada para que nos diera los fundamentos de, bueno, cuál es su mirada o por qué había resuelto que esta muestra se llevara adelante en el Consejo Deliberante. Y ahí automáticamente ella, al rato de presentar la nota, nos dijo que la muestra no se iba a hacer. O sea, terminó la presidenta del Consejo resolviendo bajar la muestra. Nosotros no somos los que bajamos la muestra. Todos solicitamos, consultamos cuáles eran los motivos y ella resolvió bajarla. Quizá ella pueda dar más explicaciones de por qué finalmente la muestra no se hace en el Consejo, si tiene que ver con el pedido que nosotros hicimos, si tiene que ver con otra cuestión. Uh-huh. Porque ella me llamó y me dijo, no se va a hacer. Tampoco me dijo, no se va a hacer porque ustedes lo pidieron, no se va a hacer porque no se puede hacer, no se va a hacer, no sé. Claro. Ella me dijo que no se hacía. En un principio dijo que sí, después dijo que no. Claro, en un primer momento, por eso te digo, estaría bueno que por ahí ella también pueda explicar por qué se tomó esa decisión, porque cuando Marcelo se lo consulta oralmente, ella le dice que no, que la muestra no se iba a bajar. Después, cuando mandamos la nota, me llama por teléfono y me avisa y me dice, mira, la muestra no se va a hacer, pero no me dice, bueno, accedimos al pedido que ustedes hicieron y por eso no hacemos la muestra. Más allá de eso, que bueno, sabrá la presidenta del Consejo cuál es la razón por la cual no se realiza la muestra, sí nosotros hicimos un pedido y sí nosotros consideramos que esta cuestión atenta contra la institucionalidad, que nosotros vamos a defender siempre, y no es que porque son figuras que agravian a Milei. Para mí tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la investidura presidencial, y hubiera sido Milei, Alberto, Cristina, Macri o el presidente que sea. Yo siempre lo dije, ustedes saben cuál es mi posición política y cuál es mi pensamiento. Yo los invito a que revisen todos los archivos que quieran que tengan que ver con mis declaraciones, con mis redes sociales y demás, si yo alguna vez salí a decir algo o a agraviar. Uno puede criticar políticamente una postura, pero nunca a la persona, ni siquiera a la presidenta Cristina de Kirchner, con la que pienso muy diferente en muchas cosas, nunca, cuando todo el mundo decía cualquier cosa de la presidenta, porque decían cualquier cosa, jamás dije nada, y todo lo contrario, siempre dije que había que respetar la figura presidencial, porque es mi forma, es en lo que creo, yo creo en las instituciones, y siempre voy a abogar porque se respete la institucionalidad. Fuera de esto, me parece fantástico que el arte pueda expresar y pueda mostrar desde la mirada de cada uno lo que ve, que cree que sucede en la sociedad, y que pueda exponerlo y que la gente lo pueda ver y que eso invite a la reflexión y que se haga en el ámbito que se tenga que hacer. Claro, no me parece el Consejo sea el ámbito. Claro, esta obra igual se mostró ayer en la manifestación que hicieron los docentes universitarios y también las personas con discapacidad, se pudo ver en la Plaza San Martín. Sí. Y a Sergio Ibaceta lo conoce casi todo el mundo. Lo conocemos y todos. Saben lo que hace. Pero te quiero preguntar esto, y última también, sí, que te hago, porque sé que estás con poco tiempo. ¿No crees que, sí, esto puede traer un inconveniente a futuro? Porque mañana cualquier otro bloque dice esta obra va a perjudicar tal cosa o está atacando a algún otro sector y puede que eso derrame en que algunas obras no se puedan mostrar porque creen desde algunos sectores que está afectando la institucionalidad. ¿No crees que puede sentar un precedente raro, complicado, en un momento donde hay que defender la democracia? No, vos sabés que yo soy la primera en defender la democracia y la libertad de expresión, y por eso te digo, me parece, aparte imagínate que Sergio, además de ser un artista que todos conocemos y reconocemos, un compañero nuestro acá en el Consejo Deliberante. Claro, Liberante. Lo ves todos los días. Nada más lejos de querer censurar su obra, todo lo contrario, me parece fantástico que la exponga donde la está exponiendo. Y no tengo nada, no es que yo voy a pasar y decir, ay, mirá, esto acá tampoco, o le voy a decir a la gente que no mire lo que él hace, es arte y está perfecto. Y respecto a lo que vos decís, si después el día de mañana, ante otra situación, cualquier otro bloque lo puede plantear, y me parece que todo el mundo está en su derecho de plantear lo que considere, o al menos levantar la voz y decir, mira, yo esto considero que es un ataque a la institucionalidad, y después las personas que toman las decisiones serán las que decidan si lo ven de la misma manera o no lo ven de la misma manera. Y que no se pueda mostrar, o que nosotros digamos que no nos parece correcto mostrar tal o cual obra en el Consejo Deliberante porque la consideramos que puede incitar a la violencia o la consideramos que puede ser un ataque a una institución, no significa que esa obra tenga que ser censurada y no pueda ser mostrada en ningún lado. Hay muchos lugares donde se pueden exponer las obras. Nosotros lo que hablamos y lo que planteamos puntualmente desde el bloque fue cuidemos la institucionalidad del Consejo Deliberante, porque así como esto, el no presentar la obra puede sentar un precedente, como decís vos, el presentar la obra también puede sentar un precedente, porque el día de mañana puede aparecer otro poniendo fotos de, mañana, o sea, ponen fotos de Cristina desnuda, sí. Y ay, bueno, es arte. O de Luciano de Napoli, o de Sergio Cilioto, o de cualquier otro. Claro, más cerca, imagínate, mañana aparece un artista con fotos del intendente en el mismo estado que hemos visto fotos ayer o estas pinturas, ¿no? O estas caricaturas que hace Sergio, ustedes sabrán una que se ve del presidente Milei con Trump, ahí verán la posición en que sí, está, yo sí, no, sí. No lo voy a decir, sí. Imagínense que mañana se presenta una obra de otro artista, válida también, en el Consejo Deliberante, y el que está en esa situación es el intendente, como dijiste vos. ¿Nos va a gustar? ¿Nos parece bien? O sea, es el intendente, y te lo digo yo que soy del signo político contrario al intendente. Si mañana yo veo que quieren presentar en el Consejo Deliberante algo que agravia al intendente de Santa Rosa, también voy a mandar la misma nota que mandé. O sea, acá no es una cuestión política, no es una cuestión partidaria, acá es una cuestión institucional, de respetar las instituciones, y a mí me parece que los artistas están buenísimos que se expresen, que incomoden, que interpelen y que nos inviten a pensar. Eso es lo que hace el arte en la pintura, en la música, en la escritura, en todo, y es fantástico y es lo que hace y permite que las sociedades crezcan. El crecimiento se da a partir del arte y de la cultura. Esa es mi mirada. Pero tenemos que cuidar las instituciones, tenemos que cuidar las investiduras de quienes nos gobiernan, más allá de que estemos de acuerdo o no, porque eso es también lo que nos define como sociedad y a eso apuntamos nosotros. Fernanda Oddi, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Bueno, gracias a vos. Fernanda Oddi es concejal del PRO, habló de dos temas, uno, el desembarco de Clarín, y otro, esto de pedirle a la viceintendenta que baje una obra de arte, en este caso de Sergio Ibaceta, y finalmente la viceintendenta Romina Montes de Oca decidió que no se muestre la obra de Sergio Ibaceta en el Consejo Deliberante. Las 9:55 minutos.